Igualmente, un gusto y esto de la experiencia radiofónica con compañeros. ¿Cómo la están llevando? Acá pueden, miren, estábamos haciendo en vivo un curso de subir el volumen. Subir el volumen, hay miles de programas que se llaman Subir el volumen. Sí, ¿no? Claro que sí, una película hermosa de los 90. Bueno, día de lluvia, ustedes que hacen los dos, estaba chequeando, recién vieron que decíamos, hay locro por todos lados hoy. Los dos tienen locros, 12 del mediodía. No, el nuestro lo pasamos por la lluvia. Ah. Lo pasamos para el sábado. Mira vos, bueno. Mira, bueno, el de bueno, Toto sigue en pie. Podemos ir al de Toto. De acá salimos para ahí, así que te podemos invitar, sí. Bueno, ¿cómo son cómo están esos barrios en los que ustedes y las organizaciones de las que forman parte están militando, están laburando? ¿Cómo se está viendo hoy un día de lluvia? Claro. Me acuerdo que hace unas semanas, dos semanas o tres, hubo una movilización que también fue después de una lluvia de los barrios platenses al municipio, en el que en muchos casos se está reclamando por favor arreglame la calle porque no puedo ni entrar ni salir. Sigue siendo así. La verdad es que cuando se discute sobre, yendo un poquito para atrás, ¿no?, sobre la inundación y la tragedia que significó la inundación del 2 de abril en La Plata, había una cosa que no le quitaba tamaño a la tragedia, pero que en realidad en la mayoría de los barrios son lugares donde normalmente se inunda. No hay 100 muertos en una inundación, uh-huh, y no hay lo que pasó el 2 de abril, pero sí lo que hay es esa cuestión de que la precariedad de la vida en cada uno de los barrios, que está desde antes y ahora continúa, pasan las gestiones y la malaria en ese sentido sigue, hace que cosas, una lluvia no debería afectar a la vida cotidiana, sin embargo llueve, llovizna, hay dos días de barro y no puedes ir a la escuela, no pueden ir los pibes a la escuela, no puedes ir, si estás con alguna situación que te llevaría a ir a un hospital o a la salita, no vas porque no podés salir, porque caminar 3 cuadras patinando por el barro es una cosa que es habitual cada vez que llueve en un barrio, pero es algo que en el casco urbano a nadie le impide hacer nada. Sin embargo, modifica completamente los hábitos. Entonces, esa situación, por supuesto que es con la que convivimos, nos preocupa. También luchamos contra eso y hacemos cosas que por ahí son invisibles, pero justo ahora, el 1 de junio, vamos a estar arrancando con algo que es bastante ambicioso e importante, que es hacer una cantidad de kilómetros de veredas en los barrios. Y uno dice veredas como, desde el casco urbano es impensado que una vereda le cambie la vida a alguien. Una vereda, no estamos hablando de las veredas de 3 metros de ancho de acá, ¿no? Sino que una vereda de 1,20 m, que sea un sendero un poquito más levantado que el nivel del barro, para justamente entrar y salir de cada barrio sin tener que embarrarse. Y eso, empieza ahora y le vamos a cambiar la vida a un montón de gente. Uh-huh. Sin duda, el trabajo que hace el Movimiento de Justicia y Libertad es sobre la pequeña obra pública que el municipio no hace, ¿no? Porque nosotros planteamos que este nuevo gobierno se jacta de generar un cambio, de hacer obra pública que el anterior gobierno es verdad que no hacía. La revolución, ¿te acordás? La revolución de la obra pública. Así sí, lo anunció sí. Garro en la apertura de las sesiones del Consejo de este año. Pero fíjate que la pequeña obra pública, que es el zanjeo y las veredas, no han avanzado en ningún sentido. Y si no es por la presión de los movimientos populares, ni siquiera estaría en debate. E incluso con el tema de las inundaciones, el otro día estuve trabajando con las asambleas de inundados con la de Tolosa y estuvimos mirando la ejecución ya no del municipio sino de la provincia, ¿no? Hay dos grandes programas del Ministerio de Infraestructura, que el más importante es el del Arroyo del Gato, y el año pasado lo subejecutaron. O sea, gastaron menos en el 2016 que en el 2015, que ya, digamos, no porque el 2015 fue un buen año, ¿no? Pero hablan del avance de las obras públicas y las subejecutaron, no avanzan, digamos. Uh-huh. Hay un nivel de marketing y de venta de la gestión que no se corresponde con la realidad. Y a medida que pasa el tiempo, muchos vecinos, muchos sectores se van dando cuenta de eso, ¿no? Que se va cayendo el discurso y se acaba el tiempo del changüí que se le da a la gestión en sus inicios. Uh-huh. Vos sabés que el otro día, con motivo de la lluvia esa que hubo hace una semana, 10 días, sí, que hubo bastantes anegamientos o agua entrando a las casas en varios barrios, cuando veíamos el detalle de qué había pasado, viendo, y en realidad no era que había llovido tantos milímetros en tan poco tiempo, sino que lo más básico es esto que dice el Pacha para los amigos, Leandro Moretti, que es que las zanjas estaban tapadas, que el agua, si así sean 2 gotas de agua, no tiene por dónde escurrir. Claro, bueno, se queda sobre la tierra e inunda. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó el otro día. Entre zanjas tapadas o falta de lugares de escurrimiento del agua, llueve lo que llueve. No hace falta que sea tragedia, sino que sí. Mucha presencia, pero es muy obvio, ¿no? Porque yo lo vi el lunes de esta semana, mucha presencia del del trabajador, la trabajadora municipal. Esto, me acuerdo una vez que AT había hecho un spot que decía que el trabajador municipal es tu primera relación con el Estado. Uh-huh. Bueno, había mucha presencia de trabajadores municipales el lunes en todo el centro, juntando hojas en las plazas, hojas del otoño, lo que había sido la lluvia de... ¿Qué día llovió? O hizo frío el sábado esta semana, sí. ¿No? El fin de semana pasado. Vos ibas a los barrios y la ausencia del Estado, no había relación posible, porque no había ni un mejoramiento, todo lo contrario. Digo, hay obras yendo para San Carlos que están detenidas hace muchísimo tiempo, que es arreglar pozos en la calle, que no están ejecutando. Claro, pero que en el momento de que hay un quilombo climático, no es que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevar a una calle que está en dos cuadras bajo el agua una bomba para filtrar el agua? No, eso es que hay un trabajo de mantenimiento de los barrios de todos los días, que es lo que no se hace. Que no se hace por desidia, porque no les interesa, por lo que ya sabemos, digamos. Y eso es la moneda corriente, eso es con lo que se convive en cosas tan sencillas como hacer un zanjeo o mantener en orden, por ejemplo, la recolección de basura. Bueno, las experiencias que hay de presupuesto participativo en La Plata siempre casualmente tienen que ver con eso, que tendrían que ser cosas que de las que tendría que hacerse cargo el municipio y que terminan siendo votadas en el presupuesto participativo. Sí, un semáforo. Sí, claro, uno entendería que... La plaza de 44 creo que fue votada por el presupuesto participativo. Bueno, ahora el semáforo que era en amarillo nada más. En Echeverry, por ejemplo, que van a ser cuatro cuadras de asfalto, que debería ser algo que naturalmente tendría que hacerse cargo. Claro, y que en todo caso el presupuesto participativo se piense con una función, una lógica más social, más de encuentro, más amplia, que algo elemental como haceme la vereda. Sí. Nosotros el domingo, yo les quería contar, estuvimos en Sicardi, el domingo pasado, que bueno, es un barrio que creció mucho. Sí, claro. Y bueno, lo anunciamos por redes sociales y la gente nos decía, bueno, vengan con botas, con un gomón, porque bueno, justamente el domingo estuvo muy feo, llovió, claro. Y era imposible, o sea, nos embarramos el totalmente. Sábado, el domingo que queríamos volantear nosotros y caminar y fue toda una aventura. Y los vecinos estaban muy, la verdad que muy enojados, porque ellos lo que plantean es por lo menos un mejorado para las calles, ¿viste? Claro. El zanjeo, que no es una obra pública millonaria, y algún tipo de mejorado. Y bueno, se quejaban mucho de la falta de atención del delegado. Y nosotros les planteamos, bueno, la necesidad de que en la campaña electoral se discutan estas realidades. Y nuestra propuesta, que nos parece que trascienda nuestro espacio político y trascienda cualquier gestión, es que los delegados tienen que ser elegidos por los vecinos. Uh-huh. Porque de esa manera se genera un mecanismo automático que te garantiza, bueno, que el delegado se tiene que comprometer y tiene que dar cuenta de lo que hace. Uh-huh. Y bueno, este gobierno, en algún momento en su campaña, Agarro, si no me equivoco, lo planteó, dijo que estaba de acuerdo, vieron que hubo muchos debates. ¿Cuándo fue la última elección de delegados directa? Yo me acuerdo de una que participamos indirectamente, porque hacíamos radio en FM Raíces, que era el 2000-2001, que se votaba en realidad directa, el delegado de San hubo. Carlos. Lo pero ahí había hasta campaña. En el último periodo de ALAC, ¿te acordás? Fue que se elegía una terna, uh-huh, y el intendente sobre los tres más votados de la terna elegía quien quedaba. Claro. Yo tengo un recuerdo muy difuso porque no me acuerdo. Sos muy chico. Pero pasan cosas. Bueno, yo vivo en Villa Garibaldi, ¿no? Ahí de camino para Parque Sicardi. Y lo de Sicardi es como el caso paradigmático, porque nunca está del todo claro quién se hace cargo, si la delegación de Villa Elvira, que Sicardi sería como el fondo de Villa Elvira antes de ir a Correa, o la de Arana, que la de Arana fue tradicionalmente una... Hay como dos nucleamientos urbanos en Arana. La aceitera, que está enfrente de lo que fue... lo que es hoy la comisaría, lo que era la fábrica aceitera, que fue el centro clandestino. Y después se está poblando más en la parte de la colonia de la Armonía. Ahora, en cantidad de gente, en Sicardi vive mucha más gente que en esos lugares. La delegación de Arana tiene a su cargo 20 personas con 10 palas. Entonces, conocemos la realidad esa porque justo en la aceitera hay un grupo, es otro de los barrios que vamos a hacer veredas, y es un grupo muy grande de compañeros del Movimiento Justicia y Libertad, y que casualmente, cuando empezó a crecer ese grupo, el delegado se cruzó a ver si nosotros podíamos hacer el trabajo que a él le encargaba la municipalidad, pero que él no podía hacer. Como por ejemplo, arreglar calles en Parque Sicardi. Y bueno, y entonces, es paradigmático esta cosa de que el municipio sabe qué es lo que tiene que hacer, no lo puede hacer, o fomenta otro tipo de cosas, como ahí en algunas cuadras donde vivo, que es que los vecinos junten plata, además de pagar los impuestos, junten plata para comprar escombros para tirar en sus propias calles, para Entonces hay que preguntarle para qué necesitamos el municipio. Sí, claro. Nos autoorganizamos. Claro. Es más fácil. No, la verdad que esa realidad es la que notamos el otro día, el domingo. También hay muchos compañeros que viven en el Sicarde porque es un barrio donde se ha mudado mucha juventud, hay muchos... Porque antes era más posible comprar, incluso ahora también se puso súper caro. Sí, ahora se puso todo carísimo. Sí. Vos decías hace en la campaña, me acuerdo, el valor, el patrón oro, hoy es el ladrillo. Sí. Bueno, digo, forma parte de lo que está rigiendo. La tierra. Yo lo que planteaba es que hay un mecanismo de especulación financiera, ¿no? De que hay mucha gente que compra... No para construir, para vivir, ni siquiera para alquilar, ¿no? No hablo de un jubilado que se compró un buen ambiente para complementar la jubilación, sino para especular, ¿no? Es para esperar que crezca el valor, porque como la tierra es el único bien que no se puede reproducir, naturalmente la ciudad va creciendo. Y ahí hay un punto de contacto con las inundaciones, porque como los vecinos, las familias no pueden acceder a una tierra, digamos, cómoda cerca, tienen que irse cada vez a las peores tierras. Exacto. Y las peores tierras son las inundables. Exacto. Entonces la situación se sigue agravando, y si no hay ninguna política estructural, bueno, vamos a una ciudad muy, muy desigual, que genera desigualdades no solo económicas, sino también sociales, ¿no? Diferencias muy grandes, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Uh-huh. Estamos conversando con Leandro Amoretti, con Cristóbal Marcioni, de Patria Grande, Toto. De Justicia y Libertad. Yo la presenté como Toto directamente. Sí, está bien, pero tiene un nombre lindo que vale la pena ser dicho también. Lo cierto es que nos estamos metiendo entonces un poco en la previa de lo que año electoral tenemos por delante. Uh-huh. Veremos, digo, cuál es el rol que van a jugar las organizaciones sociales dentro de la política electoral de la ciudad. Pero antes de meternos con eso, quiero sí pedirte, Toto, que nos compartas. Vos publicabas en las redes sociales algo que lo titulabas directamente como una buena noticia, que tenía que ver con esta decisión del Gobierno Nacional de firmar el decreto 358/2017, que es el de este año, que tiene que ver con el censo en el relevamiento nacional de barrios populares. ¿Qué quiere decir? Contanos un poco. Bueno, el año pasado, a iniciativa de una propuesta que viene a resumir una lucha por el relevamiento, por saber cuál es la situación para que se haga algo con la demanda habitacional, con esto que venimos hablando de regular los precios de la tierra, el acceso a la vivienda, y que los sectores más pobres de la población, los que se concentran en las periferias de las grandes ciudades, son los que peor están. Y entonces surgió una muy buena idea. Mucho tiene que ver con eso un compañero, Juan Grabois, que impulsó y se formó un equipo del cual a mí me tocó ser parte acá en la Ciudad de La Plata, coordinando con todas las organizaciones de la CETEP, también con la Corriente Clasista y Combativa, con el Movimiento Barrios de Pie también, que la idea fue salir a hacer lo que el Estado en ningún momento quiso hacer en ninguna de las gestiones, relevar en todo el país, a nivel nacional, en todo el país, nunca se había hecho, todos los barrios, saber cuántos barrios y asentamientos y villas hay, lo que se dice en barrios informales, y entrar a cada uno de esos barrios y ver cuántas familias viven, cuántas casas hay, cuántas personas hay, en qué situación están. Con todo un sistema tecnológico bastante avanzado, georreferenciar eso, con una aplicación online que se iba cargando, se pusieron como 7.000 personas a recorrer todos los barrios, a hacer ese relevamiento nacional de barrios populares. Era una apuesta en ese momento, porque decíamos, ¿para qué va a servir esto? Teníamos una idea de para qué podía llegar a servir, porque iba a producir la base de datos más grande sobre propiedad de la tierra y condiciones en las que se vive, en donde la propiedad no está consolidada, pero que sí están consolidadas las casas que viven arriba de los terrenos, todas las familias. Y entonces, este año, lo que al terminar eso, lo que dan los números son, bueno, que en todo el país hay más de 4.000 barrios informales, desde las villas de Capital Federal hasta, no sé, el último barrio en La Quiaca. Claro. Por supuesto que la mayor concentración está en las grandes ciudades, en las capitales y en las ciudades grandes de todas las provincias. Y bueno, y acá en la Ciudad de La Plata, cuando estuvimos haciendo toda esa tarea de coordinación, que participó también, bueno, como movimientos como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Evita, Patria Grande creo que también participó, sí. Compañero Patria Grande relevando, además de Barrio de Pie, las DCC, todos, el Movimiento Justicia y Libertad también, esta tarea que tampoco se había hecho, que es llegarle a todos los barrios, entrar a todas las casas y entonces tener datos y la realidad de cuál es esta situación. Lo que vino a ser el decreto que firmó el gobierno, firmó Macri, nos preocupábamos que decir que no es ni un regalo, ni siquiera es un reconocimiento, sino es la aceptación de la realidad a través de un decreto, que es que en este momento, en este país, hay más de 4.000 barrios, hay más de 1.000.000 y pico de personas censadas que viven esta situación, y entonces hay que hacer algo con eso, porque no es que está en riesgo el desalojo o la quita de la propiedad a alguien. Son familias que viven hace más de 10 años, y entonces lo que no puede pasar es que semejante cantidad de personas en el país no puedan ir a pedir la luz a la empresa de luz, porque cuando te dicen dónde vivís, no tenés domicilio, porque formalmente no tenés domicilio, porque en el mapa son manchas que figuran como grandes campos, o en el caso de, por ejemplo, en Capital Federal, grandes galpones en donde entras a ese galpón y en realidad viven 40 familias, 50 familias. Y entonces lo que pasó con esto es que salió este lunes este decreto, y que lo que hace es reconocer que la vivienda es del que viven en esa vivienda, más allá de que la propiedad de la tierra no tenga un propietario claro. En algunos casos son tierras privadas con titularidad vacantes y que se murieron y no hay herederos, en casos son tierras fiscales del Estado en sus distintos niveles, pero lo importante era que vos te construiste hace muchos años una casa en un terreno así, y lo que vos sabés, que es que esa casa la hiciste vos, nadie te lo podía reconocer. Y esto que hemos conseguido todas las organizaciones con este trabajo y con el empuje y la lucha que se vino haciendo, es que a partir del 8 de junio el ANSES, el Estado Nacional a través del ANSES, a cada una de las personas que fueron relevadas, a cada una de las familias, porque se preguntaba quién era como, digamos, el responsable de la familia, sí, puede ir al ANSES, solicitar el trámite, y le tienen que dar un certificado de vivienda familiar, que eso a su vez habilita, obliga más que habilita, a las empresas de servicios a prestar el servicio. Y dice, esta persona vive en esta calle, no porque sea un domicilio inventado, sino porque, bueno, la georreferencia en su momento del relevamiento da que esa persona no podía mentir el domicilio. El domicilio es efectivamente porque estaba fijado satelitalmente, claro. Entonces, bueno, de vuelta, algo que parece como de otro planeta, que a esta altura ya no se usa el correo postal, pero si uno tuviese que decir, mandame una carta a, viviendo en un barrio de estos, no puede decir a dónde. Claro. Y no estamos hablando en La Plata de 2, 3 o 4, estamos hablando de 130 o de 140 barrios. No estamos hablando de 500 o 600 personas, sino de 40.000, 50.000. Sí, claro. Entonces es una cantidad importante de vecinos que... Pero que te llegue el documento. Que te llegue el documento. El documento, por ejemplo, es algo que funciona con el correo argentino solamente. Postal, sí. Era ser legal o no. Cualquier tipo de documentación que habitualmente uno da una dirección para que le llegue en un barrio, no te llega. No te llega porque no figuran las calles, no existe como zona urbana. 11:30 de la mañana, estamos en este especial de 25 de mayo. Nos vamos a meter ahora, después de la música, en lo que, en empezar a transitar este 2017 electoral desde aquí, desde la ciudad de La Plata. Sigue lloviendo. ¿De quién era esa canción de Maná, no? Uy, creo que sí. Te tiré algo de los 90, deberías agarrarlo rápidamente. No, pero de la parte más fea de los 90. Bueno, Maná, qué sé yo, son gustos. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y seguimos acá entonces con nuestros invitados, Toto Marcioni y Leandro Amoretti. Este es el Salmón, Andrés Calamaro, haciendo Las Oportunidades. Ay, no te escuché, Vicky. Esperando las oportunidades, no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano, mirando las golondrinas en el cielo. No se ven otras golondrinas al alcance de la mano. Es cuando la estupidez gana por afano a la suerte que nunca llega si la estamos esperando. ¿Cómo, cuándo y por qué? No son demasiadas preguntas para hacerle al destino. A veces estamos finos y otras veces nada que ver, pues hay que caminar antes de empezar a correr. la culpa es un invento muy poco generoso. Y el tiempo, tremendo invento, sabandija. ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no, la buena fortuna pasa de largo. Nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Y vos tan orgullosa nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Que tal vez fuiste mía aquel verano. Que tal vez fuiste mía un verano. Gracias. Clase Turista, tu media mañana desde hace 12 años. Esta primera parte de la charla con Leandro Moretti y con Toto Marcioni fue como una especie de diagnóstico, ¿no? Una especie de repasar algunos puntos de la cotidianidad, de la realidad de la ciudad de La Plata, que quizás el que no presta atención, el que no lo busca, el que no lo quiere debatir, quizás no lo tiene tan a mano para verlo, para charlarlo, para problematizarlo, ¿no? Las diferencias que hay, las desigualdades que hay cuando uno sale del casco urbano de la ciudad de La Plata y se encuentra con otras realidades. Ahora, si esta parte fue la de diagnóstico, en un año electoral también está bien pensar de qué manera se puede empezar a pensar esa transformación, de qué manera se puede... Bueno, esa ya se está realizando hace mucho tiempo, pero digo, ¿cómo quizás se pueden institucionalizar algunas de las propuestas que vienen haciendo las organizaciones sociales en un año electoral, particularmente un debate más urgente, si se quiere, ¿no? A ver quién agarra el guante primero ahí. La verdad que, sin dudas... hay espacio para avanzar sobre estas propuestas y también hay espacio para construir una nueva identidad política que trascienda las existentes, ¿no? Nosotros planteamos desde el armado provincial y en este caso el armado local que es necesario discutir un nuevo fenómeno político, discutir sin perder las identidades preexistentes, uh-huh, una nueva articulación del campo popular. Esa es nuestra idea, digamos, que nos guía, que nos permite pensar los armados, que nos permite vincular una propuesta concreta de un barrio con una proyección electoral y una proyección política. Y en La Plata pensamos que hay condiciones muy interesantes. Hay condiciones interesantes para construir desde el campo popular una fuerza que pueda dar discusiones y que también tenga potencia electoral. Uh-huh. Y por supuesto que tratamos de dialogar con todos los espacios, con todas las identidades. Pensamos que hay que animarse a avanzar en términos programáticos, a dar discusiones en mayor profundidad y también a enfrentar todos de manera conjunta las políticas y los sentidos neoliberales, ¿no? Uh-huh. Porque no solo avanza, digamos, el nuevo gobierno en sus diferentes estamentos, avanza sobre políticas concretas, sino que te discute sentidos de derechos, sentidos ganados, y sobre claro. Eso nos parece que para enfrentarlo no hay que juntarse con lo menos peor, con aquellos que han demostrado falencias, con aquellos que han demostrado también traiciones, sino que hay que juntar a la militancia popular. Esa es nuestra idea, o lo que pensamos, y en La Plata, con el Movimiento de Justicia y Libertad y con otros grupos que venimos discutiendo, estamos buscando discutir y conformar desde abajo un espacio que plantee estas discusiones. Patria Grande ya tiene dos elecciones encima, 2013-2015. Uh-huh. El Movimiento Justicia y Libertad ha mantenido hasta ahora cierta como autonomía de los procesos electorales, ¿se puede decir? Autonomía como organización, pero la verdad es que la discusión sobre lo electoral hace también algunas elecciones atrás es algo que nos inquieta. Lo que decía el Pacha no es una preocupación, obviamente, solamente de lo que decimos como campo popular, porque lo que nos pone ahora en el tope de las preocupaciones es que la política del gobierno nos afecta a todos negativamente. No tenemos una perspectiva de que vaya a mejorar, porque entendemos que el proyecto macro del gobierno nacional y que se desarrolla en el municipio de La Plata tiene que ver con la concentración por un lado y con el empobrecimiento en la otra punta de la sociedad. Entonces no nos toca justamente el beneficio y la concentración a la mayoría claro. de los platenses, los argentinos, los que viven en este país. Nos toca justamente la precariedad, el empobrecimiento a escala masiva, porque cuando la inflación está por arriba de los ingresos, eso lo que es empobrecimiento, no tiene otra cosa. No es que el que te vaya pasando día a día que te alcanza un poquito menos la guita, eso es empobrecimiento. Lo que pasa es, claro, si vos cobrás 40 mil pesos es una cosa, si cobrás 4 mil es otra. Estás mucho más caído en una situación que la otra. En las dos te vas cayendo de a poco, nada más que en una estás en el subsuelo, digamos. Sí. Y eso no es que le pasa al que tiene el carné de una organización social. Eso le pasa a la clase media, a la clase media baja, le pasa a los pobres, nos está pasando a todos. Y el problema es que no es que esto es así porque al gobierno le están saliendo cosas mal. Esto es así porque es la política del gobierno. Eso es lo que muchas veces discutimos. Y entonces, cuando a principio de la gestión decían el gabinete productivo y el gabinete social. El gabinete social justamente es el que trata de tirar salvavidas, pero como en cualquier catástrofe, los salvavidas no salvan a todos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la preocupación sobre las elecciones es porque cómo puede ser que fuerzas como las nuestras o parecidas o gente común y corriente todos los días desde su casa, su laburo, su lugar de estudio, sus pensamientos, tiene ideas de mejor, pero sin embargo al momento de la elección viene pasando que no hay ofertas, propuestas de expresar, de contener, de sentirse representado por ese lado. Entonces uno, como a muchos de nosotros nos ha pasado, termina votando lo menos peor. De alguna manera termina votando lo que después a veces se convierte en peor, no en menos peor. Claro. Y eso es lo que es muy claro eso. El otro día lo charlamos en una reunión con vecinos extranjeros, ¿no? Toda la ciudad de La Plata, ya sabemos, ¿no? Hay muchos compañeros, muchos vecinos que son paraguayos, que son bolivianos. Claro. Grandes votantes, en muchos casos, porque creyeron, porque pensaron, porque vieron la posibilidad de algún tipo de cambio del gobierno de Macri. Uh-huh. Y ahora grandes repudiadores del gobierno de Macri que firma decretos que limitan y uh-huh. condicionan e incluso en varios casos promueven la expulsión de los mismos. Entonces, estas cuestiones es la que nos lleva a que sí o sí la tenemos que poner en propuesta, sí o sí la tenemos que poner en una plataforma, en una idea, en una construcción que pueda expresar ya no a los miembros de una u otra organización, sino a todos los platenses que están desconformes con esto que está pasando. Uh-huh. Nosotros además lo que planteamos que es que en la ciudad hay un conjunto de fuerzas vivas, de colectivos, de referentes, de activistas, militantes, pongamos el nombre que querramos, que intentan transformar y que discuten con la realidad tal cual existe, ¿no? Que intentan hacer la sociedad un poquito más justa, no sé, desde un merendero, desde una cooperativa autogestionada, desde un colectivo que lucha por el medio ambiente o por el sistema, por un sistema de residuos más justo. Hay un montón de sectores organizados en la ciudad de La Plata y muchos juveniles, ¿no? La cultura también es otro caso. Totalmente. Que tienen propuestas, que piensan otro tipo de ciudad, y bueno, la idea es expresar eso, ¿no? Expresar eso, que pueda tener una voz en el Consejo Deliberante, pueda tener una voz en los espacios institucionales, para empezar a pensar otro modelo de ciudad. Porque si no hay una discusión que se dé en la realidad a través de estos colectivos, de estas fuerzas vivas, que también discuten con los grupos que hoy concentran el poder y definen cómo se va trazando la ciudad, bueno, que eso se puede expresar con más fuerzas. Esa es la idea, digamos, de la propuesta que nosotros estamos pensando. Tenemos la idea de hacer una plataforma política que integre a todos estos actores, que integre a referentes y no sea simplemente un acuerdo de partidos, de organizaciones, sino que lo trascienda. Nos parece que hay muchos activistas de La Plata que se podrían sentir convocados, se podrían sumar a discutir un modelo de ciudad desde esta plataforma. Y lo vamos viendo, porque hace pocos días organizamos en conjunto una actividad, Crear Ciudad se llamó, en donde, a propósito, el título, lo que hablaba, Crear Ciudad, daba cuenta de, y lo expresaban los panelistas, como Paula Kriskowski, la Biblioteca del Otro Lado del Árbol, sí. Gabriela Pesclevi, de La Grieta, es decir, sin reducirse a la etiqueta de organización social. Hay miles de personas haciendo cosas, sí. Decimos nosotros, creando una ciudad distinta, y que tiene que tener un resultado y que tiene que expresarse, porque el problema es que lo que antes, les debe pasar a ustedes como colectivos culturales, como radio, lo que antes era, bueno, no estamos tan bien, ahora se avanzan en políticas que te pones a discutir si lo que avanzaste en radiodifusión no lo estás retrocediendo directamente, y hasta dónde es que podés llegar a retrocederlo. Entonces, de alguna manera esto hay que pararlo. Y eso ya vemos nosotros, nos llegan charlas, pedidos, reuniones todo el tiempo de distintos lugares, más pobres, menos pobres, clase media, de la cultura, del deporte. Nos estamos reuniendo con clubes de fútbol infantil, donde son uno de los primeros eslabones, y en la salud, las salitas de atención primaria, sí. Bueno, en el deporte, los clubes de fútbol infantil en los barrios. Uh-huh. Y están completamente a la deriva. ¿Y qué discusión damos nosotros? Que si un pibe de 6 años ahora no empieza en una actividad así, en 10 años, que no es mucho tiempo, sí, estamos también, discutiendo con sí. ese pibe que es el que va y afana o el que tenemos que ir a sacar claro. de la cárcel o el que mató a otro, pero empezó 10 años antes sí. la historia. Uh-huh. Empezó con que a los 6 años ese pibe estaba a la deriva o lo integramos en algún tipo de red. Entonces esas cosas conversamos, por ejemplo, con los clubes de fútbol, que es muy política esa discusión. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando totalmente. De la integración. Sí, de contención. ¿Cuántos pibes de 6 años hay en los barrios hoy? Miles. Uh-huh. Bueno, de hecho nosotros la semana pasada participábamos como radio de una convocatoria que se armó acá en el barrio, en realidad en Barrio Hipódromo, Villa Catela y El Dique, pero la promovía el Servicio Social del Hospital Gutiérrez. Vinieron escuelas especiales, vinieron hogares, hay dos casas de niños, está el hogar El Ángel Azul que está también acá muy cerquita de la radio. Y un poco quienes dispararon la convocatoria fueron una de las trabajadoras sociales de una de las escuelas y los del Servicio Social del Hospital Gutiérrez, porque nos decían, a nosotros nos llegan todo el tiempo casos al hospital de violencia de género, dentro del barrio, de pibes con intentos de suicidio, o de pibes que van al hospital y a hacer tiempo ahí porque no tienen otra cosa para hacer. Entonces decía, ¿cómo empezamos a articular entre las organizaciones que habitamos el barrio para dar respuesta a eso, o por lo menos para tratarlo como un problema, esto? Y contaban, dentro de las experiencias, que uno de los clubes, que es el Club El Dique, que trabaja todo lo que tiene que ver con deporte, con fútbol infantil, que articula con las escuelas, es un poco el que funciona motorizando, organizando un poco eso, pero desde, bueno, el club está acá, la escuela está acá, la radio está acá, digo, ¿cómo empezás a laburar en común? En forma articulada. En forma articulada, para cómo, bueno, esta es la problemática que tenés en el barrio, porque si no, desde acá, vos lo ves todos los días en el día, robo, te lo reducen a eso nada más, sí. ¿no? A la moto, el pibe que viene, que te roba, que es cierto, que pasa. Bueno, ¿qué más pasa atrás del pibe, la moto, el que te roba, no? No, sin dudas el gobierno ha profundizado los estigmas y un estereotipo de joven que da miedo, ¿no? Que distancia, que genera más violencia. Porque mientras más exclusión haya, más rechazo haya del resto de la sociedad, esos sectores que están en peligro, en riesgo, se vuelven más distantes, ¿no? Y más en riesgo está su propia vida. Y en ese sentido, están a la defensiva. En ese sentido, nosotros siempre planteamos que a nivel territorial, digamos, la escuela es un lugar muy importante, porque cubre, digamos, si vos tomás el mapa, hay una escuela en casi todo barrio, y sí. tiene una potencia, una capacidad de transformación, de integración, de respeto por parte de la comunidad, que sin duda no está explotada y no está aprovechada. Y en el anterior gobierno había unos programas que eran interesantes, que eran los CAG, que bueno, en la actualidad están desfinanciados, no hay ningún interés por profundizar ese tipo de políticas, porque era una política de contención y de acercamiento del Estado hacia esos sectores en riesgo, hacia esos pibes, en los cuales se iban los fines de semana a la escuela con docentes, se acercaban, digamos, a diferentes actividades deportivas y culturales. Bueno, eso no está más. Tranquilamente el municipio podría tener una cantidad de políticas en este sentido, pero no le interesa. No le interesa, incluso en términos un poco ridículos. El secretario de Juventud ha hecho, no sé, actividades para cazar Pokémon. Están otro... el secretario de selfies. El secretario de selfies. Están con una definición política que profundiza todas las grietas sociales y económicas. Mucha chabacana, porque ayer lo conversábamos al principio del programa, inclusive ayer en la actividad en el tercer cabildo por la cultura que hubo. Sí. Que pusieran un tipo con una hidrolavadora a limpiar la plaza en el marco de que estaba el escenario, que había un montón de espectáculos musicales. Es una provocación innecesaria, además, ¿no? Sí. La verdad que sus definiciones políticas van en contra de cualquier sentido de solidaridad, de integración, de tratar de contener por lo menos a estos pibes, y en muchos casos desconocen la realidad. Yo creo que también, más allá de sus definiciones políticas, que son netamente antipopulares, no tienen gente que conozca el territorio, que conozca los barrios, que sepa qué hacer. Así lo han demostrado con todos los cambios de funcionarios que han tenido, que no sé si van por 20 y pico de cambios, con gente, la verdad, que da vergüenza, muy impresentable, incluso muchos condenados. Y bueno, eso se expresa claramente en los delegados municipales. Los delegados no conocen los territorios, no saben qué hacer, no tienen capacidad de dar respuesta, como hoy planteaba Toto. Y esta es la gestión municipal que tenemos, que en mi opinión en ningún momento estaban preparados ni esperaban llegar a conducir el municipio. Y Garro es una persona que no tiene capacidad de conducir una gestión municipal. Eso hay que poner en debate. Estas elecciones van a intentar que no se discuta mucho la problemática de la ciudad, tratando de pensar en la provincia, siempre tratando todos de colgarse de la figura de Vidal, que tiene una muy buena imagen pública, construida, digamos, sobre elementos contradictorios o sobre mucho marketing. Pero nosotros vamos a intentar, por lo menos desde esta plataforma, desde las propuestas que tengamos, discutir y darle espacio a los actores, a las fuerzas vivas de la ciudad, que tienen mucho para decir, tienen mucho para criticar y también para proponer. Leandro, ¿cómo podrías sintetizar cómo será la propuesta más electoral, si se quiere, de esta plataforma que venís describiendo? Mira, bueno, venimos charlando con Justicia y Libertad, venimos ya recorriendo un camino. Hay otras fuerzas que están invitadas, incluso del espacio nacional y popular, que provienen del kirchnerismo. También estamos en diálogo con la Juventud Evarista y estamos en diálogo e invitando y haciendo un esfuerzo para que se integren con muchos sectores sociales, referentes de diferentes temáticas, organizaciones que no vienen estrictamente de la política, y la metodología va a ser de construcción y de apertura, ¿no? Nosotros no queremos salir a mostrar un sello, salir a hacer algo cerrado, sino que queremos invitar a construir propuestas e intervenciones. Con el objetivo claro de llegar al Consejo Deliberante. Desde ya queremos que la plataforma sea una voz en los debates con potencia, pero también que sea una alternativa potente en términos electorales. Y pensamos que hay espacio político, porque tiene una carga de novedad, tiene una carga de legitimidad, tiene una carga de fuerza que se viene construyendo desde abajo y con cierto reconocimiento, nos parece. Y el resto de las alternativas pareciera ser un tanto repetidas, o alternativas que han tenido que ver con la gestión municipal, ¿no? Y que más que hacer propuestas y campañas, tienen, en nuestra opinión, que dar cuentas de lo que han hecho. ¿Qué han hecho y qué no han hecho? Estamos hablando, ¿no?, de Gabriel Urruera, de Julio Alaque, que los vemos en campaña como la nueva política. Vienen a renovar la política platense, claro. También quienes son concejales, que bueno, tienen que... No es lo mismo que la gestión de un gobierno ejecutivo, pero bueno, ha sido un rol, es un cargo que han cumplido hasta el momento, y tienen que contar qué es lo que han hecho, además de prometer. Sí, claro. Muchas veces también nos pasa el momento de votar, ¿no? A todos, como decir, lo que más me gustaría es lo que va a perder, entonces termino votando, como decíamos al principio, lo menos peor. Claro. Y lo que nos empezamos a dar cuenta en estas conversaciones, en estas charlas, que el proceso que hubo entre muchos en los últimos 2 años, digamos año y pico, esta gestión, digamos, se corresponde desde el resultado de la última elección hasta el ejercicio de la gestión de Garro acá en La Plata, es que los disconformes y los disconformes organizados hemos crecido mucho, mucho en cantidad, mucho también en calidad, en propuesta. Eso me quedaba por preguntar, digo, entonces, ¿se ha crecido la militancia de las dos organizaciones Sí, pero además de la militancia como ese activo, toda esa, digamos, esa periferia, esos allegados, esos simpatizantes, que claro, que por ahí dicen, bueno, sí, yo, porque todavía tengo la suerte de tener un laburo, no voy a acompañarlos en X movilización, pero se da cuenta que en los bachilleratos populares del Movimiento Justicia y Libertad egresaron ya más de 1000 y pico de esos pibes que quedan fuera de la escuela formal. Uh-huh. Y esos pibes tienen familia. Y las familias y las tenés que ver, ¿no? Porque cada vez que se hace una entrega de certificados, viene la madre del pibe a decir que está agradecida de que su pibe había dejado la escuela hace 2 años y que qué sé yo. Y que entonces, y esos son esas familias, después votan también. Claro. Entonces, lo que estamos pensando y armando y caminando ahora juntos es toda esa cosa buena que hay en la sociedad, de que se refleja en... está claro que es hacer bien y que es hacer mal. Y a nuestras organizaciones, a las cosas que hacemos, toda esa periferia que ha crecido la ve como bien. Entonces nos llegaba esa propuesta, esa demanda, más que propuesta de abajo, decir, ¿por qué no podemos llevar esto a otro lugar? Uh-huh. En vez de terminar votando a un concejal que sabemos que... Entonces, cuando empezábamos decíamos, bueno, pero es posible, estaremos cerca o estaremos muy lejos o para ir a elecciones y sacar el 2% de los votos, en realidad... Pero bueno, empezamos a ver que eso no era tan así y que en realidad está habiendo un acompañamiento que nos hace pensar en que se puede dar una pelea. Una pelea que puede estar muy cerquita o conseguir estar muy cerquita de algo que sería inédito en la Ciudad de La Plata, que es que haya concejales del pueblo, decimos nosotros, que haya concejales que estén pateando cada uno de los conflictos, cada una de las propuestas, porque no todo pasa por el conflicto, ¿no? Sino por... iniciativas, vemos una agenda municipal en la que va atrás del problema. Y el problema es el que dice el diario El Día, que es un problema. Mm. Así sea un bache o sea... una pérdida de agua. Claro. Entonces la agenda de acción en el municipio tiene que ver con leer el diario todos los días y salir a hacer las cosas que el diario dice que están mal. Y sin embargo, todo lo que pasa en esta ciudad que nosotros consumimos, que nosotros participamos, que todos los espacios culturales, recreativos, de toda la cuestión que hace a la vida cotidiana, no es la de la agenda del diario El Día. Y no es la que esté expresada en ningún partido o propuesta electoral. ¿Puede servir para el mayor desarrollo y la potencia tener concejales que sean parte de toda esa movida? Y estamos convencidos que sí. Y estamos convencidos que en La Plata son muchos miles los platenses que participamos de estas cosas y que podemos tirar todos para el mismo lado. Y estamos convencidos de que de ingresar al consejo podríamos aprobar proyectos. Porque uno dice, bueno, si ingresás sos minoría, no sé, sos 2 concejales sobre 4, pero lo que nosotros queremos es combinar... También se pueden habilitar tantas cosas desde los lugares, porque son pequeños lugares de poder, claro, ¿no? Sí, digo, hay sí, muchísimos lugares del municipio que se pueden habilitar para hacer un montón de cosas. También depende de voluntad política y de creatividad del que ocupa el cargo, ¿no? Y también lo que pensamos es que un cargo, digamos, un concejal... puede combinar también la fuerza social, la capacidad de movilización para ejercer presión y orientar de alguna manera algunas políticas públicas. Uh-huh. Porque desde ya que si vos presentás un proyecto y esperás que simplemente ande y te lo voten, es muy difícil. Pero si combinás discusión social, consenso social, movilización, sectores que ejerzan presión y sean los beneficiados de las propuestas y las políticas públicas, nos parece que hay una potencia muy grande, ¿no? Uh-huh. Porque mirando el consejo, uno mira las discusiones y la verdad que tiene un nivel muy bajo, se discuten nimiedades. Hay concejales que la verdad que hacen presentaciones que no le importan a nadie y no afectan a ningún interés. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que hay que romper. No, de hecho, lo que fue la apertura, yo me sorprendí con la apertura de las sesiones del consejo de este año, que eran en el marco de que se estaban desarrollando, había alguien gritando con un megáfono por la ventana, sí, alguien sí. Que el propio Ponce diciéndole que el cuñado de Gabriel Bruera deje de usar el micrófono, el megáfono desde la ventana, era como muy casero, era como una, mientras haces el guiso, abro el consejo, digo, no, es otra cosa, digamos, la política, convivimos, nos pasan cosas, o sea, un poco de seriedad también para con nosotros que habitamos estas ciudades. Nos estamos yendo, ya está el equipo del amplificador, le agradecemos a Leandro Moretti, a Cristóbal Marcioni, inauguramos entonces la ronda de charla con candidatos de este 2017, con ustedes dos hoy acá. Bueno, les agradecemos que se hayan venido con la lluvia y la próxima traigan las muestras de locro. Porque si no, vamos a arranquemos. Claro, no me etiquetes nada. Claro, traigan claro, la muestra, lo frizamos. Tamparcito, claro, exactamente. Bueno, muchas gracias y bueno, vengan, vuelvan cuando quieran. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a los dos, hasta luego. Esto es Tigre de Metal, suena Bestia Bebé en la despedida de Clase Turista, ya viene el amplificador.